508 Cómo el virus de la ambición no deja a los densificados avanzar en su evolución y elevación. La ambición es un virus que penetra en la densidad de las energías pensamientos, conteniendo al pensamiento dinámico y activo. Este virus tiende a diversificar a las energías pensamientos. Eso significa que la energía nunca queda satisfecha con lo que obtiene, siempre quiere más y más y jamás llega a llenar el vacío de su ambición. Es un virus retroactivo y muy dañino, porque para obtener sus propósitos se vale absolutamente de todo lo que está en su paso o frente a él. Este virus, a través de su avance, forma mutaciones, y cuando se piensa que se obtuvo una victoria y que se erradicó, emerge tan transformado que muchas veces no se le reconoce. Queda escondido, camuflado, mas después de un tiempo recobra su verdadera faz. 509 ¿Cuál sería la transformación de ese virus? ¿Podrían darnos un ejemplo? El virus de la ambición se puede camuflar perfectamente adaptándose al medio ambiente en que se encuentra. Se le llama también el virus de las mil caras. Tiende a esconderse de su verdadero origen y de su verdadera intención. La ambición tiene muchas veces la cara de humildad, sinceridad, amor, sacrificio, bondad, etc. Aparentemente estas energías pensamientos dan esa apariencia, sin embargo, interiormente son otras las causas que impulsan a esta energía pensamiento. Veamos. Tenemos a una persona que aparentemente hace el bien, siempre está trabajando para el bienestar de sus semejantes. Las otras personas que la observan, piensan que es una persona maravillosa, dedicada, buena y sacrificada, que al realizar esos actos de donación de amor y bondad, merece el cielo y la santidad. Veamos la parte negativa de esta energía pensamiento. Tal vez lo que mueve a esa persona a realizar actos de donación no es ni el amor, ni el sacrificio, ni la bondad. Lo que activa el pensamiento de esa persona es la ambición de llegar a ser alguien famoso, que las otras personas hablen de él maravillosamente, o tal vez lo que le gustaría es ganar un premio Nobel, porque sólo así él sería una persona realizada. Llegamos a la conclusión de que el verdadero origen de su actividad es activado por el virus de la ambición o por la vanidad, el orgullo, el ego enfermo y la soberbia, tantos que no alcanzaríamos a enumerar. Estas son las mil caras que el virus tiene. Luzbel fue el iniciador y creador del principio único de la masa encefálica. Él y sus seguidores regrabaron a las energías pensamientos, abocándolas a una existencia totalmente material. Se desligaron del conocimiento universal y no obedecieron las directrices de los voluntarios, iniciaron con su rebeldía un nuevo principio único, que comenzó con su creador, Luzbel. Este inició las nuevas directrices negativas que hasta hoy proliferan y contaminan las energías pensamientos de la realidad inferior. 510 ¿Cuál es el fin que persigue Luzbel contaminando a las energías pensamientos? La separación definitiva del lado izquierdo con el lado derecho. Luzbel y sus seguidores desean la libertad absoluta de la realidad inferior, su máxima aspiración es convertirse en creadores, al igual que el principio único. Si estos son creadores de la realidad mental, ellos quieren ser creadores de la realidad material. 511 Existen planetas habitados en nuestro universo que son realidades materiales. Así es, ellos trabajan solo con el lado izquierdo. La masa encefálica es su máxima expresión, han eliminado el lado derecho de sus vidas y los voluntarios que antes existían en sus cristales abandonaron esas realidades sin poder regresar nunca más. 512 ¿Cuál sería el porcentaje con las realidades positivas?